volverá. Arder en llamas la ciudad, volverá. Arder en llamas la ciudad, mas la gente mira un futuro que no existe. Yo he decidido que voy a ser libre, cueste lo que cueste. No importa el precio, para hacer de ti un esclavo requieren tu consentimiento. Cueste lo que cueste, no importa el precio, que para vivir esta vida tal vez es mejor estar muerto. Liberto, el esclavo que ha pagado su precio. Liberto, el esclavo que ha dejado de serlo. Y me da igual lo que haya que pagar por averiguar el precio de la libertad. Y me da igual lo que haya que quemar, volverá. Arder en llamas la ciudad. La ciudad volverá a arder en llamas.